difícil decirlo, pero lo voy a decir. Sin más prolegómenos, que es re difícil de decir, la palabra es suya, Padre. Gracias, queridas hermanas y hermanos. Cristo multiplicó los panes. Cristo multiplicó los peces. Con los panes. Tiene un minuto, Padre, porque ustedes pagaron hasta las 10 y son y 59, así que vaya resumiendo. Con los panes todavía Cristo conserva el récord Guinness. Confirmado con que los se trata peces, el tema del aborto. Con los peces lo tiró a la mierda Leandro. ¿Qué dice, Padre, usted de Leandro multiplicó aborto? Más peces que Cristo. Padre, es el esfuerzo prácticamente. Es el pago, Padre. ¿Qué piensa la Iglesia del aborto y de la decisión macrista de habilitar el debate? No se sabe hacer la señal de la cruz. Eso sí, a los amigos y empresarios les sabe hacer señas dónde poner la plata, dónde hacer, qué invertir, pero qué sacar, qué poner. ¿Qué progresista resultó, Padre? ¿Qué crítico? Es que uno tiene siempre la vara firme. Sí, ya sabemos, hay bastantes denuncias. Padre, cambie de tema porque está por llegar la justicia. Tenemos la vara firme en lo cristiano, en lo humano, en la vida. Entonces, este gobierno nos está traicionando en nuestra buena fe. No se sabe hacer la señal de la cruz. ¿Le vas a pedir otra señal a este hombre de la no tiene idea, no sabe el agua bendita, no tiene ni idea. Y viene a hablar de absorto. ¿Y para qué quiere brava? Que se haga la señal de la cruz, padre? Hola, Tito. Hola, ¿cómo le va? Hola, Tito. Los estaba extrañando muchísimo esta semana. Qué bueno sí. Que viniste. Antes no los extrañaba porque no venían nunca. Yo siempre extraño a la gente que viene a veces. A los que no vienen nunca, no. ¿Estuviste pescando, Tito? Sí, fui a la laguna. Estuvo en la laguna. Pero fácil, tenés cuidado porque todo eso está contaminado, ¿eh? Sí, no, igual, todo más contaminado está todo lo demás. A los chicos les estamos dando en el comedor. Los pescados son lo de menos. Pejerrae. Pero no vas a andar comiendo eso, ¿eh? Que la verdad es que prefiero los pescados eso antes que los pecados. Bueno. Que te venden. Tito, vos no fuiste, no tenés nada que ver con la estatua de Alfonsín. Sí, ¿le dejaron manca? Ahí yo tengo información. A ver, Tito, contanos. Me parece que lo vieron a Mario Canova en la laguna circulando. ¿Mario Canova? ¿Pero cómo? ¿Mario Canova fue estaba digamos, él que cometió no el lo tengo confirmado. Estaba casetando. Pero es una acusación muy grave, Tito. No estoy acusando a nadie. Simplemente estoy diciendo que tengo información de que esa noche Mario Canova se lo vio en una cupe fuego. ¿Pero qué era? ¿Un prostituyente en una cupe fuego? Violo. Bueno, si van a ser tan prejuiciosos y prejuiciosas, yo ya no puedo decir más bueno, nada. Bueno, Tito, escúchame. Nada más le quería decir al padre que... Le cortaron la izquierda, ¿viste? Sí. La zurda. Tito, están por empezar las clases. Ah, ya, sí. Ya te vas a tirar algo. Sí, es terrible. No sé. ¿Tenés la mochila preparada, Tito? No tengo ni una. Cállese, padre. No tenés nada en la mochila. ¿A qué escuela va? Tengo nada. ¿A dónde vas, Tito? ¿Qué escuela? A la I. Me pusieron. No, ¿en serio? ¿Estás en las I? ¿Sabés qué son? Yo no. Son para flexibilización laboral. Sí, me dijeron que cuando me ¿son por internet? Me dijeron que cuando me preguntaran acá, yo dijera que era nuevo formato. Ajá. Así que, nuevo formato. ¿Pero quién te dijo? ¿La ministra? La gente de su secretaría. ¿Y qué vos tenés llegada a la gente de la subsecretaría? Sí, porque fui ahí a pedir un subsidio. Ah, bueno. ¿Y te dieron? No, más vale. No te dan subsidio. Pero te dicen que si quieres algún subsidio, digas, en este caso, como ellos, viste, escuchan radio. Yo estuve con Schwaffendeiger, que no sé cómo se llama, la subsecretaria, tiene un apellido re difícil. Como si fuera el 5 de Alemania. 8. ¿Qué? El 8. Como Schwaffendeiger, pero que ya no está más. No. Tito, ¿pero a qué grado pasaste? Bueno, eso está en debate, porque en la escuela ahí es como que más o menos podés ir a uno o a otro. Entonces, por eso. Tito, ¿los alumnos de la escuela ahí también tienen que hacerse el monotributo? ¿El padre se fue? ¿El padre no, quedó en mudo cuando...? Sí, quedó en mudo. Quedó en mudo el hijo de puta. Tito. ¿Sí, por qué? Estamos haciendo lo posible por encontrarle una escuela que realmente lo oriente, lo lleve por el camino que debe ir. Y a veces se revela como todo, chico, pero él sabe hacerse la señal de la cruz. Sí, yo sé hacerme la señal de la cruz desde el día que no tengo más a mi mamá. ¿Con cuál te la haces? ¿Con qué mano? Con la derecha. Ah, muy bien, Tito. Sabe. Porque mi mamá siempre me había dicho, hacete la cruz con la mano derecha y cuando yo falte, lo único que vas a tener es esa mano derecha para hacerte la cruz. Bueno, Tito, es muy triste. Sí. No, no es tan triste. La verdad que a esta hora a la gente no le interesa tu sufrimiento. No es un sufrimiento y nunca le interesó mi sufrimiento a la gente, ni hasta ahora, ni a ninguna, ni nunca antes. Bueno, eso es bueno, ¿no? Saber con sí, qué que uno no le interesa a nadie, claro. Más vale. Solamente a nosotros. Seguro. Bueno, Tito, ahora nosotros te vamos a dar el pedacito de chorizo que nos sobró sí, y te está lo llevás, bien. El pedacito ¿no? de pan. Sí, vale. No, pan no. Para compartir, ahora lo vamos a compartir contigo. Vale, sí, siempre, y volvés siempre. El sábado que lo viene. Mismo ¿querés? Me dieron, vos sabés, el día que se murió mi mamá en un aborto, lo mismo no, me dieron. Tito. Salió la doctora que atendía acá en una clínica privada sí, de Santa Rosa. Qué raro. Pero esa noche nos atendió en una casa, nos hizo meter, nosotros llegamos con una carretilla en el garage y nos hizo entrar y nos dijo, venga, no va a pasar nada. Me dijo, mi vos esperala a tu mamá que ya va a salir. ¿Tenía un juguete no para esperarla? Más. Sí. Y no a la salida, un pedacito persona. De chorizo como ustedes. Muy bien. Pero no era acá. Bueno, Tito. ¿Lo llevas al Butaló ahí al festival, Cintia? ¿Lo llevas vos? Sí, sí. ¿Te venís conmigo y...? Sí, vamos a murguear. ¿A Mega Sur? No, porque está en la octava luna de la vecindad. ¿Dónde está Juanín en este momento en el Butaló? Juanín está en internet, Tito. Y en el Meda Sur están los carnavales populares. ¿Dónde está Juanín? Yo prefiero ir con Juanín a esas cosas. Bueno, pero hoy no sé si vamos a poder, Tito. Estoy ¿por qué? ¿Dónde va? Porque hoy tiene otro niño con quien jugar, Tito. Y sos descartable para él. ¿No podemos ir amigos del otro? Sí, vos podés. Pero no vamos a ninguna pavada hecha que quieres. Sí, tengo todo. Tengo para fumar, todo. No, pero Tito. Vos venís conmigo. Tito viene bueno, conmigo. Bueno, basta. No sé dónde está Juan Pablo, sí, pero bueno. Nosotros nos vamos y venimos Juan el sábado Pablo que viene, ¿verdad? Juan Pablo se fue allá como siempre. Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Está con la del informativo. Termine la oración, padre, termine. ¿Qué vos te crees que no lo sé? Lo de Juan Pablo y Eleonora no es de ahora. No es de ahora. Pero ¿cómo quieren contar las historias? Termine la bendición, padre. Si tenemos que casar a alguien, lo casamos. Sí, padre. ¿Algo de partido no es? ¿Cómo? Algo de partido. ¿Cómo de partido? ¿No va a decir algo del partido? ¿De qué partido? ¿De cuál partido, Teto? Me pone nervioso. Dale. No es cierto. Tenemos que entregar. ¿No le dieron nada al partido? Teto, esas cosas. Las hablamos después mientras comemos el choricito los dos en las agrestes. Sí, bueno. El chorizo que vamos a regalar nosotros, ¿verdad? Sí. Es poco, les digo para. No van a cambiar más este tema de despedida. Oh, Dios. ¡Que la bendición! Raro que la mina esa, toda la feminazi, no le han pedido. ¡Que la saquen bendición! Saquen este tema, cogemos todo. ¡Que la bendición del Altísimo le llegue a todo el público presente! A toda la gente que nos sigue sábado a sábado, sean maometanos, evangélicos, monomitas o lo que fueren, que les llegue como un hermoso y bello areolito repleto de pescados podridos y que venga circulando hacia la tierra con todos los pescaditos pegados con su ventosa mirando con los ojitos vidriosos y se venga. Se venga en banda y termine reventando contra sus cabezas para que puedan apoyar la frente contra el piso, contra el empedrado, contra el barro y digan con convencimiento, el Señor me ama. Amén. Amén. Amén. Wow. Chao. Amén. Chao. Chao. Con ritmo y palabra sano el mal, el dolor se te va, la pena se quema cuando suena. Cambia el chip, cambia el canal.